Se escuchan los acordes de un canto renovado, con la cara al sol, su vestido manchado, teñido de vivencias y de melancolías, y la lucha infinita contra ideas vacías. Que canten los que luchan con su vida, que tienen un presente bien trazado, sin temor a cruzar entre muros de agonía, que rincones de muerte le cantan a la vida. Piensa a ti, miraste la tierra desangrada, y en tu cuerpo el dolor clavó su espina. Vuelve y sigue peleando con los dioses del pasado. Solo pueblo es la tierra entera.